El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Hola, hola, muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1 en FM Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este bello domingo de sol aquí en el oeste del Gran Buenos Aires? Saludo a mi compañera Romina Onieva. ¿Cómo estás, Romy? ¿Qué tal, Guillo? ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Bien, lindo, vos? Lindo día. Lindo día, ¿no? Sí, lindo día, hermoso. La verdad que un resol. Hace calor, pero está soportable. Soportable. ¿No? Está bueno. ¿Cómo anda, Adrián Castillo? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, por suerte. Volviendo, ¿no? Después de una inactividad. Después de una inactividad, una lesión que me tuvo al margen... Inactividad radial. De la radio, pero bueno, acá estamos poniéndole pila para este lindo y hermoso domingo con sol. Con sol. Con Matías Salomoni en la operación técnica y puesta en el aire. Con el Gustavo Palacio, que está por ahí andando vueltas. Ah, ¿no? Que se hace el rebelde un poco, como que no quiere venir acá al estudio, no sé por qué. Veamos, estamos tratando de convencerlo para que cante. Para que cante, sí. Para que cante, no quiere. Cantar algo, ¿no? Él dice que necesita un poco de líquido para calentar la garganta. Bueno, ahí hay una canilla. Le dijimos, está calentita el agua por el sol, pero bueno, whisky, no sé, tequila, algo Le dijimos que es temprano, claro, deje para después de las 8. Claro, es temprano. Pero bueno, vamos a ver la producción, se está moviendo para ver qué le puede conseguir. Algo para que cante. Bueno, claro. Tenemos karaoke. Hoy karaoke. Quiero cantar yo. No sé, porque se hace lindo, ¿viste? No, claro, ahora sí, ahora sí, sube videos, claro. Todo, entonces dicen, claro, no, con los chicos no canto. Es claro. Famoso, pasa así siempre. ¿Qué tendrá Marley que no tenemos nosotros? No, claro, sé. No sé. Bueno. Por comenzar, altura. Y altura. Mucho por, cuenta sí, bancaria. Sí, altura segura. Y cuenta bancaria. Nada más. ¿Qué dice? Si yo canto, él dice que canta. Ah, yo canto, ¿eh? Ah, yo bien, canto. Bueno. Cantamos con Gus, listo. Pero... El dúo Pimpinela. El dúo Pimpinela. Perfecto. Ahí ya está. Andá buscando, Matías, un tema de Pimpinela. Dale. Pega la vuelta. Pega la vuelta. Bueno, hoy en un programa especial porque es el último programa de Peor para el Sol. Ya estamos finalizando este ciclo que nos ha traído realmente tantas alegrías y tantas satisfacciones a quienes lo hacemos. Yes. Así que bueno, vamos a disfrutarlo, pero bueno, esperamos reencontrarnos. Seguramente lo haremos con la audiencia en un futuro inmediato. Seguramente que sí. Vamos a tomarnos un descanso. Para que la gente también descanse un poco de nosotros y nos extrañe. Claro, exactamente. Un programa que comenzó ya hace 3 años. Hemos cumplido 3 años y medio ya. 3 años y medio. Comenzó así por el 2011 y la verdad que a mí me pasó volando los 3 años. No me di cuenta. Sí, es verdad. Cuando uno piensa y dice, 3 años pasaron de... ¡Wow! Tanto tiempo estuvimos sentados acá tantas veces. No nos echaron. No nos echaron, no se dieron cuenta. Nos aguantaron. ¿Qué cosa? Sí. Pero bueno, la verdad que muy contentos de haber compartido todo este tiempo con los oyentes, con los compañeros, con la gente aquí de FM Moreno, por supuesto. Sí, obviamente. Conocimos mucha gente buena, ¿verdad? Sí. Conocer muchas bandas locales. Sí. Bandas de Capital. La música. Los chicos de Exit que vinieron hace poco. Así es. O sea, muchos artistas. Muchas artistas también. Mucha gente que labura en la cultura también. Sí. Mucha gente que tuvo un reclamo que se pudo acercar también a hacerlo. Tal cual. Este es un programa que bueno, que comenzó siendo una especie de desenchufe para el domingo, para esperar el lunes, y que bueno, fue mutando desde la idea inicial. Sí. Con algunas secciones que nos continuaron. Después, bueno, comenzamos a recibir, por suerte, la visita, como decíamos, de muchos artistas de aquí de Moreno, de músicos que han venido a mostrar su trabajo, a mostrar su arte aquí a nuestro programa. Sí. Y bueno, que realmente le han dado todo un sentido a Peor para el Sol. Así que bueno, la verdad muy contentos y bueno, la verdad más que satisfechos con esta experiencia. Sí, sin ninguna duda, más que satisfechos. Simplemente gracias. Gracias. Bueno, comenzamos con el programa del día de hoy. Vamos a empezar con un poquito de música, pero antes, por supuesto, la apertura tradicional de nuestro envío. Aquí está, y hasta las 8 nos quedamos aquí en Peor para el Sol en el 91 en FM Moreno. En nuestro último programa también puedes comunicarte con nosotros al 0237-466-6559. También tenemos un celular 011-1533-680099. Muy bien, además estamos en Facebook. Obviamente, en Facebook estamos como Peor para el Sol. Por supuesto, estuve escuchando, me agarró ya la nostalgia de que no vamos a hacer este programa. Y me puse a escuchar otros programas viejos. Y no me van con mi voz, o sea, tengo que pensar seriamente qué hago con mi voz. Empezá terapia y acepta tu claro, voz, flaco. Claro, es imposible. ¿Cómo? Empezá terapia, acepta tu voz. Bueno, no sé. Algo bueno, igual yo no puedo decir mucho porque a mí me pasa lo mismo con la mía. Eso es. Claro. No la soporto. Yo creo tampoco. Que a todos nos pasa lo mismo. No soportamos nuestra propia voz. No, pero yo creo que mi caso es... No te creas. Es todo igual. Matías Salomón, ¿usted soporta su voz? ¿La escucha en un contestador? ¿Y te gusta? Dice que no. Dice que no. A mí tampoco me gusta la voz. Tampoco me gusta su voz, entonces. Mentira. Exagerada, el sonido de tu voz. Safari se llama el último disco de Miranda y estamos escuchando el primer corte de ese disco llamado Extraño aquí en Peor para el Sol. Los Miranda que están presentando este disco por todo el país y anoche estuvieron en la ciudad de Mendoza, allí en la bella ciudad de Mendoza. ¿Conoce Mendoza? No conozco Mendoza, ¿sabes? ¿No? Que lo conozco. Ahora que tenemos vacaciones nos podría llevar, digamos. ¿A Mendoza? Claro, nos podría llevar. No, no, usted que tiene contactos. Nos podría llevar, ya que pregunta. Claro, ¿no? Claro. Sí, bueno. Bueno, vamos a ver. Hacemos una vaquita. ¿Hacemos una vaquita? Sí. ¿Empezamos? Hacemos una vaquita para ir a Mendoza. Vamos a alguna estancia y nos robamos una vaquita. Hay buen vino en Mendoza. Hay buen vino. Ahí ya cambia la ecuación. Hay buen vino. Está bien. Ahí cambia la ecuación. Es otra cosa. Sí, claro. Están las buenas bodegas para recorrer. Yo ya lo veo a Maro pisando, viste, las uvas para hacer vino. Claro, para conseguir la moneda volver. Ustedes no saben cosas, pero yo soy buen catador de vinos. Ah, buen catador. Buen catador. Para pisador de vino, no catador. Ah, ¿sí? Es diferente. Claro, bueno, pero el pisador... A usted, lo veo, pero el pisador cata. ¿El pisador cata? El pisador es más experto que el catador, te diría. Sí. Y pues, ¿por qué? Porque conoce, con los pies. Conoce la cocina de la cosa. Sí. Eso es cierto. Pero igual, creo que ya no lo harán más con los pies. Sí, hay algunos que sí. No, patero. El patero. El patero es el más cotizado. Sí, el patero sí. El hay algunos que tienen la tradición de... De hecho, creo que vos podés... Hay en unos bodegas que vos podés participar de eso. Ah, ¿sí? Ah, mira. Ah, sí. Bueno, sería interesante, ¿no? Una linda experiencia. ¿Qué hiciste el fin de semana? Nada, pise uvas. Tal cual. Báñese antes, ¿no? Porque digamos, claro. No va a ir con la media que tiene hace una semana. Claro, después de jugar al fútbol tampoco. No, por favor. Si tiene honguitos tampoco. Menos. Más en este veranito, mucha pileta, mucha agua compartida. Claro. Se complica. Bueno, la poesía de Romina Nieves, los honguitos, espectacular. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Bien, llegamos al momento de la actualidad aquí en Peor para el Sol. Vamos a compartir algunas noticias de este domingo 23 de noviembre del año 2014. Tenemos aquí algunos portales de noticias abiertos. Tengo aquí, por ejemplo, Página 12. Sí. Bueno, ya se empiezan de alguna manera los medios a instalar el tema de diciembre y la violencia, ¿no? El estallido social. Ahí comenzó la violencia. Comenzó en noviembre. Y acá está el huevo de la serpiente. En este estudio. Lo que pasa es que leer el diario es un poquito incómodo. Ese diario oligarca que usa usted. Claro. La verdad que sí, debo decirles que es re incómodo. Revolvió todo y le pego a todo el mundo. No podemos decir qué diario es, pero bueno, tiramos una pista. Fue hecho igual, en 1853, 54. Sí, no, antes. Igual le digo, ¿sabe lo que es bueno? Cuando usted pasa el trapo así en el piso. Sí. Y puede ponerse, ¿sabes? Claro. Cubre más. Claro, cubre mucho bien, más. Está bien. Y en la noche también, cuando hace frío, se tapa con uno de esos. También, sí, no. La verdad que tiene sus utilidades. No sé si para informarlo sirva, pero por lo menos para la utilidad, sí. Y para sacarle malo también, para criticarlo está bueno. Ah, bueno, sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Uno tiene que conocer. Claro. Si no, no puede opinar. Hay que, claro, tal cual. Hay que conocer. Sí. Hay que abrir el abanico hasta lo comía, decía Flaco Spinetta. No sé si tanto. No llego a tanto. Bueno. No pensó, Adrián. No llego a tanto. Bueno. No sabemos. Continuemos, por favor. Manto de piedad. Habló Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, reflotó las especulaciones sobre saqueos para fin de año y sostuvo que cuenta con informes confidenciales sobre diferentes movimientos de actores políticos para generar lo mismo que hicieron el año pasado. El flamante delegado por las Américas al Comité Ejecutivo de Interpol acusó a algunos actores del viejo peronismo y a organizaciones sociales relacionadas con el diputado Hermes Wiener. Bueno, fuertes las declaraciones de Sergio Berni, uno de los funcionarios más cuestionados del gobierno nacional por estos últimos tiempos. Claro, cuestionado por el hecho de que es la única persona que sale a hablar, sea para bien o sea para mal, metiendo la pata o no, pero siempre como que le gusta ese show televisivo y está siempre. Es muy mediático. Muy claro, mediático. Por eso, como que siempre le gusta estar ahí. Él está. Sí, ahora, si responde bien o mal es otra cosa, pero siempre se trata de dar la cara y a veces mete la pata hasta el fondo también. Sí. Sí, a veces, qué sé yo, calladitos son más bonitos, dice, ¿no? No sé. Bueno, calladito te ves más bonito. Sí. Bueno, yo no encontré mucha cosa interesante, pero bueno, por ahí esto parece interesante, que dice este diario. Reformas en la policía por la violencia en Rosario. Santa Fe apunta a una conducción férrea de la cuestionada fuerza. El gobierno de Santa Fe analiza introducir reformas en la policía provincial para enfrentar la violencia creciente vinculada con el narcotráfico, indicaron a la Nación fuentes de la administración de Antonio Bonfatti. La policía ha sido severamente cuestionada por hechos de corrupción, inusitadas ausencias de personal en la comisaría, insólitas desapariciones de armas de muchos de sus efectivos y en los últimos meses por su presunta convivencia con bandas delictivas. ¿Solo la policía la tiene que reformar? Y en principio urgente, pero solo no, pero ahí hay más un poder político que me parece también. Que maneja eso que más que sí, la policía también, pero bueno, qué sé yo. Causó mucho impacto en durante la semana la noticia ocurrida en Rosario, ¿no? Sí, de esta señora asesinada. Sí, esta señora asesinada. ¿No? Que había denunciado el accionar narco. Sí, que le habían ya matado el hijo el año pasado. Tal cual. Pero yo creo que ya se llegó a un punto donde se tiene que buscar una solución rápida. Recordemos todo lo que se mostró, creo que fue a comienzo de años cuando llegó la gendarmería a Rosario, que se suponía que traía un clima, un ámbito diferente ya para lo que es la ciudad, para todo el tema narco, y duró solamente eso. Sí. Una semana y, nah. Y continúa todo como siempre. Y por realidad fue una problemática que fue creciendo, digamos, y no se hizo nada para frenarse cuando ya veía que estaba creciendo. Y que había mucha gente desde que trabaja en lo social en Rosario que estaba advirtiendo esto y que estaba diciendo que había que hacerse algo desde ya y dejó que se avanzara. Digo, también ahí tuve una idea de que dejar que esto avance. Esto tiene una convivencia muy notable entre lo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, que tienen que realmente actuar y no se está viendo un cambio. Sí, ver, no, ese es el tema. Ese es el tema, que no se ve un cambio desde la raíz más profunda, desde la cabeza central. Porque sin es duda. Así. Cuando se lo iba a enjuiciar al jefe de la policía de Santa Fe, que desapareció por vínculos narcos. Y desapareció para no ser condenado. Sí. Tonioli. Es más, creo que todavía ya lo han capturado, pero de ahí ya podés llegar a prever o ver qué tan podrido está el cajón. Sí, recordemos que además hasta el mismo gobernador ha sufrido un atentado, ¿no? Un demoliado de la casa. Sí. El gobierno de Santa Fe me refiero, ¿no? Sí. Bueno, cambiamos de tema. Sí. Hay una polémica, y hablando de polémicas. Opa. Por un volante de la Juventud Pro sobre el SIDA. Acá estoy leyendo. ¿Lo vio usted? Sí. ¿Se ríe? No. ¿No lo vio? No. Bueno, pero no se lo pierda. No, pero no además, se lo pierda. Pero estoy... Imagínese. No, que me digas quién es el volante, solo que me digas quién y qué, con qué cosas claro. Son. Qué cómo decir que... Como ya sabes por dónde viene. Se merece un para que te traje. Sí, tal cual. Leo La Nación en este momento. Una agrupación macrista de Córdoba repartió folletos que muestran a una vagina sellada con un cierre y con método de como método de prevención. Ante la controversia pidieron disculpas y dijeron que su objetivo era concientizar sobre el tema. Bueno, bueno que hayan dado ya un paso atrás con esta campaña, que es bastante desagradable, donde se ve la foto de una mujer, de una chica, sí. Aparentemente se la ve desnuda, la parte digamos de la cintura hacia abajo, y bueno, está con su sexo, tiene como una especie de cierre, una cremallera, sí. Subida, y cierra arriba con una cintita roja, que es el símbolo de la lucha contra el sí. SIDA. Sí, sí. Pero bueno, y dice, protégete. O sea, la onda es, me parece muy, ¿no? Sí, sí. No hay que tener sexo para cuidarse del SIDA. Claro, ¿no? Que... Pero es muy corta la información también, pero bueno. Pero además, me parece que después de tantos años de construcción en el tema de prevención, es como que es para decirle, flaco, no entendiste nada todos estos años. No pueden decir que es... A ver, no mostrar ese tipo de imagen no es una forma de decir prevenite, cuídate. Pero tiene que ver con eso. Claro, y además... Todo lo contrario. No, yo creo que se reúnen, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a sacar este volante, este proyecto. Que nadie se avivó en todo el PRO de Córdoba. Por lo menos sí, sí. Eso es lo que más me llama la atención. Nadie se avivó en todo el PRO de Córdoba a decir, no, muchachos. Esto no. No, escúchame. Se nota mucho, como diría Don Niembro. Aparte también como para decir, como que no tienen agentes de publicidad, o sea. Claro, porque digo, ese proyecto habrá pasado por varias manos antes de ser aprobado, de que se haga el afiche, ¿no? No solamente mostrar esa imagen, ya está y quedó así nomás. No, obviamente tiene que haber muchísima gente atrás. Que capaz que muy se le pasó muy por encima y que muy dice, no, bueno, el PRO ya está. Seguramente si le vas a consultar a más arriba, van a decir, no sé, yo firmé algo, te van a decir. Y así van a hacer después. Yo firmé algo nomás. Claro, sí. No se fijó, yo firmé. Pero bueno. Bueno, así que levantó mucha polémica. Por suerte se dieron pasos atrás. La misma juventud del PRO de Córdoba en Twitter salió a pedir disculpas. Pedimos disculpas si ofendimos a alguien con nuestra campaña de prevención del VIH. Nuestro único objetivo es concientizar sobre el tema. Pero... ni siquiera entienden que no tiene que ver con que ofendas a alguien. Tiene que ver con que estás dando un mensaje falso, retrógrado. No, o sea, una cuestión de no tiene que ver que ofendas, no es ofensivo. El problema es, digo, que no hay una cuestión de prevención y de acompañar al otro. Es una cuestión de, bueno, no. Y no tiene sentido, digamos, eso. No es que ofende. Ni siquiera entienden. Ni siquiera ofende, en realidad, sí. Y igual... como que se quedaron cortos en el tema, ¿no? De al pedir disculpas vía Twitter. Sí. O sea, de última, armate volantitos de vuelta de los mismos que repartiste y repartirlo en la calle, claro. Diciendo, me equivoqué. Porque no todo el mundo tiene el acceso a Twitter. Claro, tal cual. Y a Internet. Vamos. Sí, igual. Sí, además, más, digo, más allá de la disculpa de ahora, también se muestra toda una concepción de la cosa, ¿no? De qué se piensa y cuáles podrían llegar a ser las políticas. Me imagino las políticas de sexualidad o de planificación familiar del PRO en un gobierno nacional. No sé, la verdad que asusta un poco. Algo parecido a Japón, ¿no? No, en China, multa por tener hijos. Sí, o peor que eso, no sé. Claro, no sé. Lo primero que se me ocurrió fue eso. Multa por hacer el amor, se me ocurre también, ¿no? Claro, por tener sexo. Allanamiento y... En esos pininguntines donde vos estás, claro, ¿se imagina un allanamiento? No, allanamiento. No. Está complicado. En hoteles alojamiento. En hoteles alojamiento. Que te arroja de entrada. Claro. No, es complicado, no. Complicado. Bueno, y nuestro... nuestro hermoso país que no deja de acercarnos cosas interesantes, alentadoras, y yo creo que sí, para mí creo que es la noticia del día. Yo para mí no sé si Romy, ahí está Romy chusmeando, es muy fuerte igual Romy, yo te digo que no sé si darla. No sé si decirla. No puede estar, me estás jodiendo. Pero ¿quién lo puede prohibir? A ver, ¿quién lo puede prohibir? Si se siente con capacidad de hacerlo. Estamos hablando de Pachu Peña. Lo tienen a Pachu Peña, ¿no? Sí. Pachu Peña, Pachu Pablo. Pachu Pablo. ¿Se acuerdan cuando hacía el celular con Video Match? Que iba por la calle. O te golpeaba con el cara cartulina. No. Bueno, Pachu Peña está con Daniel Scioli. Atenti. Y confirmó que será candidato a diputado provincial en Santa Fe. Esto se merece un fuerte aplauso. ¡Chao, Pachu! Pachu, Pachu. El humorista definió su candidatura para 2015. ¿Saben qué dijo? ¿Saben esta frase? El tren Puso así como cara de... Sí. De serio. Serio, importante. Vale. El tren pasa una sola vez. El ciolismo lo alentó para empezar a caminar la provincia. Bueno, ahí está. ¡Opa! Pacho deberá sortear las PASO, que posiblemente el gobierno santafesino convoque para el 26 de abril del próximo año. En las últimas semanas, Scioli alentó al humorista a empezar a caminar el territorio, aunque con la premisa de no minar la búsqueda de unidad dentro del PJ y sin considerarlo su delfín único en Santa Fe, al menos por ahora. Creo que hay mucho por hacer por Santa Fe, ya estoy en edad de meterme en política. Recordemos que ya tiene 50 años, Peña. Monita. Sí, 50 y pico. Sí, 50 y pico. Bueno, está bien, pero bueno, se necesita un par de años de experiencia. Bueno, bueno. Claro. 52 años tiene, 52 años. Bueno, por eso le digo, nunca es tarde. Y bueno, no podemos etiquetar a alguien o prejuzgar. Vamos a ver, la cuestión es, a ver, veamos, es una figura pública, se presenta, lo votan por ser figura pública o por las cosas que va a ofrecerle. Y de ahí donde la ciudadanía tiene que seguirle los pasos diciendo, bueno, como diputado hizo tal y tal cosa, la verdad, ¿sirvió o no sirvió? Porque prejuzgarlo de antes por ser una figura pública. Lo mismo pasó con Miguel Lecce, que en un momento era gobernador de la provincia de Santa Fe. Claro, tal cual, sí, sí. Bueno, ahora probablemente los santafesinos en un futuro no muy lejano deban votar entre Miguel Lecce y Pacho Peña. Claro, ¿te imaginas? Bueno. A ver, ¿quién? Bueno, qué sé yo. Todo muy lindo, ¿no? Todo muy lindo. Diría que en realidad me parece que uno tampoco puede prejuzgar por esto, ¿no? Pero quizás lo importante sería que empiece a mostrar, ¿no? ¿Cuáles son sus capacidades de gobierno y demás? Y bueno, vemos. ¿Con qué se va a presentar? ¿Qué plataforma? ¿Cómo es lo que va a hacer? Los muchachos pachuistas. Todos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. ¡Hay que transpirarla! FM Moreno, estación de compromiso. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma. Es Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Prepara tu canción y no esperas mucho más, date vuelta a salir. La fábrica Sin Patrón, Exanón, tiene 450 trabajadores y 13 años de lucha autogestiva. La historia de Facimpat se escribe con el lenguaje de la resistencia y, como toda cooperativa, las cosas se resuelven por asamblea. Hoy, a pocos meses de una nueva ocupación de fábrica quebrada, los obreros de Mardi Gras, ex Donnelley, reviven el espíritu de la autogestión forjada por la crisis del 2001. Bueno, lo que estamos escuchando es un avance de una película, un documental, se llama Sin Patrón, una revolución permanente. Es un documental que se va a estar estrenando este día jueves 27 de noviembre en el Cine Gaumont, allí en Avenida Rivadavia, allí cerquita del Congreso de la Nación, en ese espacio Inca. Estamos justamente, bueno, es una película documental que retrata un poco la lucha de los trabajadores de Sanón, la lucha de los trabajadores de Donnelly, que, bueno, vistos sin trabajo por el cierre de estas empresas, de estas fábricas, decidieron tomarlas y continuar produciendo, haciendo de ese su, y continuando, para que ese continúe siendo su medio de vida. Bueno, y justamente estamos en comunicación con uno de los directores de la película. Ellos son Juan Pablo Lepore y Nicolás Van Caloen. Nosotros estamos en este momento comunicados con Juan Pablo Lepore. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Se escucha un poquito bajo, Matías, a ver un poquito. A ver, ahora hola, Juan Pablo. Ahora sí, perfectamente te escuchamos. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien, gracias. Bueno, Juan Pablo, comentanos un poquito la idea de este documental Sin Patrón. Bueno, en principio nació por esta cuestión de usar la herramienta, si se quiere, visual, documental, como un puente para llegar con estas alternativas, con estas soluciones, digamos, a la crisis que plantea el capitalismo, el neoliberalismo, y al ser quizá lugares poco frecuentados por el cine y al estar conscientes de la industria del espectáculo, lo que genera y demás, nos surge la necesidad de llevar esta herramienta, audiovisual al cine, a los mayores. Obviamente este es el primer estreno que hacemos a nivel nacional, sí, pues se va a exhibir en varias otras provincias y vamos a hacer una gira como la gira de la banda de rock. Vamos a ir con el documental a varios lugares. Buenísimo. Y a mover un poco el tema de esta resurgir de las ocupaciones, ¿no? Como salida. Bien, además digo, esta herramienta audiovisual que de alguna manera ayuda a retratar un poco este tema de una manera o con una mirada un poco más completa de lo que uno puede apreciar en los medios de comunicación de repente, ¿no? Donde a veces la noticia aparece por el impacto de una marcha o de un piquete, pero después deja de estar, ¿no? Deja de estar en los medios. Claro, nosotros tenemos que ser también conscientes de la memoria histórica, de lo que representa el tema que estamos hablando, más allá de nosotros tratamos de también entenderlo, los medios, comunicacionales, y los resignificamos. Hay parte del documental que utilizan esto de la novedad, de la noticia, como también parte del show, de lo que es la televisión, ¿no? O sea, mostrar eso, evidenciarlo y siente que la noticia es, después de mostrar algo así como un acontecimiento importante, digamos, para los trabajadores y la lucha histórica, después te mandan, ¿me entendés?, a la boludez que dice Carrió, ¿me entendés?, sí, la polémica, sí, tal cual, sí, seguro. Eso como que frivoliza todo eso, ¿viste? Entonces, como que nosotros tratamos de resignificar estas apariciones que se hacen en televisión y llegando al cine, podemos mostrar eso desde un contexto y una mirada más cercano a lo que los trabajadores piensan, de alguna manera. Tal cual. Juan Pablo, ¿las entrevistas del documental las realizaste vos junto con Nicolás? O... Claro, Nicolás hizo la parte de Sanón, yo hice la parte de Donnelly. Bien. Y una, digamos, si se quiere, como una... actualizar, digamos, el contexto de este momento con lo que pasó con Donnelly y bueno, y hace poquitos días la cerámica Stefani, que ahora se llama Sarsimpat, sí, ¿no? Que la legislatura pasó miércoles 19 de noviembre, sí, votó la expropiación de Stefani y bueno, 26 votos positivos, 2 negativos, 7 ausentes. Y me parece como que hay, o sea, esto del revivir de las ocupaciones y del control obrero como posibilidad real, digamos, esto aludiendo al 2001 y a las más de 300 y 400 fábricas recuperadas que hay de ese tiempo, nos parece como importante darle todo el marco necesario que tiene, ¿no? Que necesita. Sí, totalmente. Uno puede ver en el documental cómo todo el proceso y de cómo los trabajadores pueden de repente tomar la rienda de la fábrica, ¿no? Como alternativa, digamos, a lo que... porque si de lo contrario, viste que siempre al cerrar una fábrica queda la opción de la indemnización, si es que la hay, y luego salir a buscar trabajo en otro lado. Luego acá hay como todo, además, digo, de que los trabajadores continúan con ese medio de vida, todo el tema de la pertenencia, de continuar siendo parte de este un proyecto, ¿no? Claro, y esto de la indemnización nos hace acordar un poco al tema de cómo fue en la época menemista, claro, donde cerraron las fábricas y después cada uno se ponía su kiosquito, digamos, y bueno, es una forma de desmantelar lo que es una industria que bueno, que al ocupar la fábrica se logra todo lo contrario, es una doble apuesta. Bien. Juan Pablo Romina te habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo fue para vos esta experiencia de acercarte a este tipo de organización que es tan distinta, ¿no? A lo que uno ve. ¿Cómo fue la experiencia para ustedes? ¿La experiencia de qué puntualmente? De poder conocer estas organizaciones como Sanol, claro, y demás, ajá, digo, acercarse, ¿no?, a la organización y ver, sí, cómo a partir de ellos trabajan diariamente, cómo es que se organizan. Es un poco, el documental muestra desde un lado quizá un poco de periodista, de investigación, de los hechos que se fueron sucediendo, también como para narrar la historia, uh-huh, digamos, en temporal, digamos, ir a lo histórico también. También habla un poco de la Guerra Civil Española, ¿no? Que hay ahí un trasfondo como muy fuerte, digamos, que vemos nosotros que está en las ocupaciones de fábrica. Y después, digamos, lo de Donnelly, obviamente es una de las empresas más grandes, digamos, de imprenta en Latinoamérica, sí. Sí. Como Sanón lo es en los cerámicos, pero son ejemplos, digamos, de los tantos miles de trabajadores, cientos de fábricas ocupadas que hay, y es como que a modo de ejemplo nosotros sentimos, digamos, identificación con ellos, pero no podemos nosotros ir a todas las fábricas porque no nos daría, no sabríamos cómo. Entonces digo, hay documentales que están, se pasan un año, sí, con los trabajadores. Uh-huh. Esto salió medio como bueno, una especie de... utilizando medios de otros claro, compañeros, de TVPTS, de... Claro, utilizando... De industrial, o sea, tratando de utilizar las herramientas que también brinda, digamos, en este momento Internet, que tal quizá cual, tal cual. Antes era más difícil poder coordinar, digamos... Y armar algo que tenga sentido y yendo todo para ese lado. Vos sabés que, bueno, yo tuve la oportunidad de ver el documental y me impacta un poco el tema de estos los problemas que tienen aún estas organizaciones, en el sentido de cuando tienen que, por ejemplo, fijar el precio de los productos, porque claro, compiten contra otras empresas que por ahí están, empresas comerciales que están muchas veces subsidiadas por el Estado mismo, que pueden por ese motivo bajar sus precios, y cómo encuentran todavía estos diques, ¿no? Estas organizaciones, ¿no? Estas trabas, ¿no? Sí, claro, por eso los fiscales dicen como que la estetización es, digamos, la salida real, bueno, y esto que te marcaban en la Cámara de Diputados, que, sí. Digamos, haya dentro de esa ley de expropiación, digamos, esta ley que se está haciendo a nivel general para todas las quiebras, sí. Digamos, una como si se quiere, una especie de que el Estado privilegie el compre de los productos que hacen las empresas recuperadas por encima de otra de las empresas, digamos, de sociedades anónimas, empresas capitalistas. Tal cual. Digamos que los obreros puedan tener la compra garantizada sin tener que estar jugando, digamos, en un terreno donde la ley de la selva, digamos, donde los precios que maneja, digamos, las grandes multinacionales, sin subsidios y sin, claro, ayuda del Estado, es muy difícil competir, que es lo que ellos lo ven como un problema general de todas las empresas recuperadas. Sin dudas. Y después, bueno, otra vertiente que se desprende del documental es también esta parte, la parte comunitaria, ¿no? Esto de abrir la fábrica a la comunidad, con, de repente, hablan los trabajadores allí de, bueno, por ejemplo, en Donnelly, la que, bueno, por supuesto que tiene otro nombre, producir manuales para las escuelas públicas, el tema este de donde se abre una universidad de los trabajadores, un centro cultural, qué importante eso también, ¿no? Para, además, generar el respaldo popular. Bueno, eso es una de las patas fuertes, digamos, que tienen que, o sea, que por lo menos nosotros vemos que es necesario que las empresas recuperadas, o sea, lo hicieron algunas más que otras, digamos, pero es una alianza que se dice con el barrio, la gente, digamos, la comunidad, que ellos pueden, digamos, a la vez que utilizan la fábrica como lugar para poder esparcirse, hacer, bueno, en el caso de IMPA es como un ejemplo en ese sentido, porque tienen bachillerato popular en la, claro, Universidad de los Trabajadores, Barricada TV, la Radio Semilla, digamos, una especie de polo, digamos, cultural que bueno, que cada vez se amplía más y cada vez aparecen más ideas y bueno, lo mostramos a eso también como ejemplo de que la educación, la cultura, va de la mano con esto de las ocupaciones históricas, y bueno, esto, ocupar la cultura, digamos, como hacernos nuestro el tema de cómo tiene que ser la cultura, como una discusión, qué es lo que es cultura, qué es lo que es educación, digamos, y bueno, y el rol de la educación como sociedad, digamos. Está bueno. Juan Pablo, ¿crees que esta visión del trabajador como continuador, digamos, de su fuente de trabajo, más allá de que el patrón decida un día cerrar la fábrica, como pasó en Donnelly, por ejemplo, va como echando raíz colectivamente en el trabajador argentino? ¿Crees que ya está como, se ve como una alternativa realmente posible, que no es algo ya quijotesco esto de que los trabajadores puedan seguir desarrollando la fábrica bajo gestión obrera? Bueno, creo que, digamos, lo romántico, utópico está, pero en la medida de ser solo un sentimiento, digamos, se demuestra en los más de casi 400 casos de empresas recuperadas que es posible y exitoso. Digamos, eso también es lo que demuestra los ejemplos que se dan en el documental, y con las difíciles, con las trabas que lamentablemente en este momento hay, como esto de que el Estado tiene que estar más activo en el fondo de apoyar, tanto en el compre privilegiado como, bueno, el llegar a la estatización de las empresas recuperadas que hay, pero más allá de eso, de la cuestión legal y económica, me parece que hay esto de que el obrero, dentro del marco de la lucha de clases, que es algo histórico, tenga digamos, puedan pueda tener la fábrica como un lugar de pertenencia, como un lugar para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con los demás aspectos de la vida, tanto la cultura como, bueno, el desarrollo del ocio y de un montón de cuestiones que la fábrica pues, en muchos casos representa y los trabajadores lo hacen posible. Es como algo para multiplicar en la clase obrera en su conjunto y que bueno, y que realmente sientan que bueno, que lo que dicen, como dicen los trabajadores, ante la crisis capitalista, uh-huh. Familias en la calle nunca más y uh-huh. todo un proceso de lucha que es maravilloso, digamos. Totalmente. Bueno, muy recomendable el documental para verlo a partir de este jueves allí en el Gaumont, allí en la Avenida Rivadavia. Sin patrón, una revolución permanente. Además, con, como decía recién Juan Pablo, mucha data histórica, una introducción histórica muy muy completa y muy muy buena para también entender toda la problemática. Juan Pablo, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y éxitos. Gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Juan Pablo Lepore, uno de los directores de Sin Patrón, una revolución bien. Permanente que se estrena, como te decíamos, este jueves en el Gaumont. Perfecto. Vamos a escuchar un poco de música. Ahora la película cierra con esta canción de Escape. Estuvieron los Escape, una banda española, así como un rock muy combativo. Estuvieron en un festival en la Xanón, en la ex Xanón. Claro. Y el documental justamente cierra con ese registro de los Escape allí en la ex Xanón, junto con todo el público de los obreros, cantando esta canción. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más tostado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo. Callados si te joden, si no quieres jugar. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, arrancamos. Llegó el león. Llegó el león. El león de la plata. El león o de la el plata. El león santafesino. O, bueno, en este caso león sería... Santillán, no sé. También, muchos leones hay. El de la metro. Muchos animalitos. Mucho animal suelto. Bueno, déjame comentarte si yo te cuento... Mucho felino. También, ese es otro tema, eso viene después. Uno primero tiene que llegar a ser león para después... Primero que ser felino. Claro, bueno, sí. Gatito. Después va. Muchos que se hacen los leones son gatitos. También. Bueno. Ojo. También. Amaro, ojo. Ojo. Ojo. ¿Cómo anda, Brian Mancilla? Bien, no me saludo, ¿no? Todo mal. Sí, no, está no. todo mal. Ahora todo está mal. Está todo no. mal con Brian, no sé. Ahora no está sé, todo no, mal. No, no. Llegó, está. Me saludó, llegué y no me saludó, no, ¿viste? No, no, todo mal. Pero bueno, lo estamos saludando ahora. Sí, llegó. Bienvenido a la Argentina. Ahora. Gracias, encantado. Llegué en mi jet privado y volví. Perfecto. Bueno. Muy bien. ¿Qué le estás contando? Muy bien, si yo le digo a usted que Argentina accedió a otra final del mundo en fútbol, ¿qué me dice? Me hace acordar a cosas que no me quiero acordar, pero bueno, no sé. Perfecto, pero seguramente me dirá este fútbol. Muchacho se quedó un par de meses atrás. Sí, sí, sí. Pero Mario, no. Mario Götze. Mario, no. Por suerte el rival es diferente, estamos hablando de la selección la argentina contra. De fútbol adaptado. Los chicos, los murciélagos. Mírela, mírela. Los murciélagos, el seleccionado argentino accedió hoy a la final del campeonato mundial que se está disputando en Japón. Mirá vos. Mañana 5:30 de la mañana, horario argentino, va a estar disputando la final nada más y nada menos en el clásico contra Brasil. Mirá. Un título que ya Argentina ha ganado en dos ocasiones, ha llegado también en la final en 4 veces, si mal no recuerdo. Muy bien por los muchachos que han llegado a la final. Ahora bien. Van a disputar el preciado trofeo allá en Japón, ¿no? A ver si pueden ganar ese título que acá nos faltó. ¿Sería el tercer entonces título? Tercer título. Mirá vos, qué bien. El primero 99, primer final 99, primer título en el año 2002. Sí. Después creo que otro en el 2004, bueno, los continuamos ahora. Bien. Pero bueno. Bien. Fuerte abrazo para los muchachos. Por supuesto, y toda la supuesto. Suerte. Ya vamos felicitaciones, ya por ser subcampeón es más que importante. Es más que importante en un deporte, ya sabemos, como siempre, se tiene que remar acá en Argentina. Totalmente, sí, sí, sí, sí, sí. El deporte para disminuidos visuales es bastante complicado, pero ha tenido un impulso muy importante estos últimos años gracias a los logros que vienen obteniendo claro, este seleccionado argentino. Bien. Así que suerte bien. Para los muchachos en esta final contra Brasil. En semifinal le ganaron el partido nada más y nada menos que ante España. Uno de los grandes favoritos por penales. Y en la otra semifinal, Brasil derrotó a China dando vuelta al partido por 3-1. Mirá vos, o sea que China llegó a la semi del Mundial. China también llegó. Lo que tiene respecto a lo que es como todo seleccionado chino, como todo armado chino, mucha estructura, claro. Mucho entrenamiento, claro, sí. Mucho mucha espacio para hacerlo tiene, y mucha ¿no? disciplina para hacerlo. Algo sí, que imaginemos si podemos combinar, ¿no? Esa disciplina con el talento que hay en América. Claro, sí, no, seríamos... Claro. Justamente algo wow. de lo que el pero proyecto que hizo Alemania para poder lograr ser lo que es hoy, campeón del mundo. Le sumó la disciplina, la a la disciplina le sumó el toque ese de habilidad. Trató de habilidad buscar, sudamericana. La habilidad sudamericana. Trató de buscar eso, encontrar de qué manera entrenaban las diferentes selecciones, clubes americanos, habiendo cómo hacía para sumarla. Eso que ya tenían ellos genéticamente, por hablarlo de una manera, de esa forma estructurada, de poder entrenar, de poder competir. Recordemos que hasta hace 20, 15 años atrás, no muy lejos, el fútbol alemán era muy estructurado, muy físico. Líneas de cuatro, muy físico, y todos los famosos tanques alemanes que iban a arribar y te trataban de cabecear todo. A eso le sumamos, vos bien lo nombraste, el innombrable Marito Götze, un jugador bajo, con habilidad, al mejor estilo sudamericano, gambeteador, claro, Thomas Müller, un delantero que puede retroceder y jugar con la pelota. Bueno, sin ir más lejos también, Pep Guardiola, antes de hacerse cargo del Barcelona, vino a hablar con un montón de técnicos sudamericanos. Entre ellos también estuvo Menotti. Menotti, Bilardo, que son técnicos muy reconocidos mundialmente. Bilardo, cada vez que llega a algún país de Europa, lo es esperado por las asociaciones de diferentes países y lo llaman para cada conferencia. Imagínate una conferencia de Bilardo en Italia. Claro. Lo que debe ser. Desopilante. Desopilante. No se entiende en castellano, claro, pero Bilardo se va a entender en Italia. Pero bueno, o sea, es muy importante lo que sería la planeación, y algo que en Argentina de a poco se ve que se va queriendo realizar. Sí, decís que sí. Hubo cambios, tampoco hay que tapar todo. Hubo unos grandes cambios en cuanto a deportes amateur. Todavía falta. Lo importante es que se comenzó. Lo importante es que continúe. Que continúe. Claro, y sí, lo importante sería que se pueda hacer más. Así que no se quede solamente con eso. La modificación que tuvo el CENAR, que es el centro de rendimiento para los atletas amateuros que vienen del interior a entrenarse a Capital, que sí, todos son seleccionados, es muy muy importante. Así que bueno, felicitaciones, bueno, a los chicos de los murciélagos, ¿no? Los murciélagos, entonces, allí en Japón. En Japón, mañana 5:30 de la mañana. ¿Lo pasan esos partidos por tele? No. La noticia llegó muy también... Muy, tenés que buscar mucho para encontrar la noticia exactamente cómo salieron los muchachos. Deporte B lo tenés que pasar. Deporte B. Tendría que buscarlo. Pero digo, no, tendría que pasarlo Deporte B. Claro, tendría. A darle un poquito de apoyo a los muchachos. Pasa mucho, pero tendría que. Es un buen canal, es un canal muy recomendable Deporte B, sí. La verdad que estuve viendo. No lo tengo muy visto, la verdad. Pero... Bastante, tiene mucha diversidad. Eso es muy interesante. Y tiene muchos de estos programas también, de estos deportes así adaptados. No tan difundidos. Muy interesante. Buenísimo. Bueno, hay un toque de deporte con Adrián Castillo. Y ya seguimos, ¿eh? Ahora vamos a una tanda y ya seguimos con más del último programa de Peor para el Sol. Moreno 90.1 Estación de Radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Hola, soy Mayra y te invito a conocer la ropa Priscila Rock. Priscila Rock, ropa del palo. Diseños exclusivos en remeras, buzos, camperas, vestidos, calzas y accesorios. Conocé toda la pilcha Priscila, la que usan las rockeras con estilo. Priscila Rock, encontrarnos en Facebook o mirá todas las colecciones en estilo.priscilarock.blogspot.com. Tenemos línea infantil y puntos de venta en todo el país. Priscila Rock, marca la diferencia. Disfruta de chatear con amigos, ver videos y compartir fotos con SkyMax. SkyMax, el nuevo servicio de internet que llegó a tu barrio. SkyMax es rápido y no necesitas cable ni teléfono. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000. Contrata SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando, Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Los pajaritos. Ah, más tierno. Y es primavera, muchachos. ¿Ah, es primavera? Es primavera. Pensé que era verano por el calor que hace, la verdad. No, pero todavía no llegó el solsticio de verano. ¿No? No. Ah, vale. Columna animada de Brian Mancilla, llegó el momento. Sí. Toda la actualidad del anime. ¿Qué nos traes para hoy, Brian? Mira, les traigo de todo un poco. Hay muchísimas series que se están por lanzar justamente. Como es la temporada de invierno, sí. Allá justamente en Japón, hay muchísimas series que se están a punto. ¿Shigeki? No, para todavía. Hay malas noticias. Mire, para Shigeki no Kenshi. Hay malas noticias. ¿Pero Shigeki? Pará, no me vuelvas loco. Primero vamos por un lado. La primera serie que se. Como que se lanzó a mitad de este año fue Durarara 2. Es una serie donde hay más que nada tipo suspenso, superpoderes, cosas sobrenaturales. Esto es comida. ¿Cómo se llaman estos? Yo sé cómo se llaman. Eso es espárragos con jamón. Espárragos con jamón. Exactamente. ¿Eso es jamón? Esto es jamón, sí. Estamos viendo, estoy pasando en una página de noticias justamente y Guilla justo vio una imagen de comida japonesa. Sí, siempre pensando en la comida, para, no sé por qué. Bueno, Durarara se va a lanzar a partir de el. Ya te digo, la perdí recién. Ah, ¿dónde está? Acá no está. Bueno, ahora les confirmo en un ratito. Shingeki no Kyojin se va a lanzar a partir. Va, te comento así, Romy, para que vos entiendas. A ver. Anime TV, sí, el anime, sí, será reproducida en TV justamente como siempre. Se estrenará el próximo 2016. Falta un montón. Hace poco un productor reveló la dicha secuela, actualmente se encuentra en preproducción, así que hay que esperar bastante. Shingeki no Kyojin Guren no Yumiya, que significa... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Nada. Ah, ¿cómo dije? Te acerqué para prestarte atención. Guren no Yumiya, Guren es como un tipo de grande o un gigante, por decirlo. Sí. No Yumiya, Yumiya es como un tipo de... ¿Cómo lo puedo explicar? Un tipo de gigante poderoso, por decirlo. Sí. Sí, fue la primera precuela, la primera película recopilada de anime en la anterior franquicia, justamente abocada a lo que es dentro del anime. Sí. Así que se va a estrenar esta película del 2015 y el 2016 se va a lanzar la serie, la secuela de Shingeki no Kyojin, que se llamará Guren no Yumiya 2, o sea, es diferente. No sé por qué. O sea, va a ser una continuación de la película, por decirlo, ¿no? Que también tiene que ver justamente con el anime y el manga. Eso era interesante. También Tokyo Ghoul se va a lanzar ya tiene fecha de estreno, justamente la segunda temporada. Va a ser el 8 de enero de 2015. Sigue siendo transmitido por dicho canal. También por medios de TV Aichi, TV Osaka y TVQ Kyoshu y ATX, que son las principales cadenas ya televisivas de Japón, justamente, donde pasan anime. Que Tokyo Ghoul es una serie donde hay tipos de, ¿cómo decirlo?, de mutantes, sí. Con aspectos humanos. Justamente ellos se alimentan solamente de... ¿Adivinan de qué? ¿Adivina de qué? Siempre hay humanos, mutantes... De humanos. Se alimentan de humanos, justamente. Humanos. Los Ghouls son tipos de mutantes, como dijeron anteriormente. Se alimentan solamente de carne humana y la comida común les da justamente asco. Así que bueno, ellos sobreviven en las sombras de Tokio, justamente. Sí, y ahí aparecen los Ghouls. Y atrás hay toda una historia bastante copada, bastante interesante. Opa. Así que bueno. Sí, pero quieren comer la gente. Sí, quieren comer gente, no sé por qué. ¿Por qué? También crearon una... Tienen las fantasías sobre los japoneses. Sí, ¿no? Vamos a analizar. No, tenemos para rato, si querés analizar. Antropofagia. ¿Cómo? ¿Qué? Antropofagia. ¿Cómo? Sí, es verdad. Sí, antropofagia. ¿Qué significa? Canibalismo. La fantasía de la antropofagia. Exacto. ¿Ah? Da para hacer un programa entero, te digo. Sí. No, ahora comentame. Me dijiste, ahora comentame. No, no, no. La fantasía de la antropofagia, de comerse al otro. Comerse al otro. Ah... Porque vos querés tanto al otro que querés convertirte en el otro. Una cosa ferma total, pero bueno. Bueno, está bien. Volvamos al anime, por favor. Sí, por favor. Gracias, ya querido. Es como que nos mezclamos bastante. No entiende nada, Durará, como dije anteriormente, durará 2. Va a ser estrenada el 2016, julio de 2016. La primera parte va a tener una segunda parte que no está confirmada todavía. Así que bueno. Durará, como dije anteriormente, es una novela. Es basado en una novela visual, o sea, en un videojuego en el cual hay fantasmas, cosas sobrenaturales, superpoderes, hay gente normal, justamente, hay nuestra shonen, shoujo, hay de todo un poco. Todo de todo. Hay de todo un poquito. Hay mucha acción y está muy buena esa serie, muy recomendable la primera temporada que dijimos anteriormente de que se trataba. Muy bien. Bueno, también por último, crearon una campaña para donar sangre jugando a videojuegos. Está ¿cómo es eso? A ver. El donar sangre es de esas cosas que rara vez afecta mucho a una persona, ¿no? Y que logra salvar bastantes vidas. Además de sumar puntos en tu banco, entre comillas, de buen karma, ¿no? Un grupo ha creado la campaña de donación de sangre llamada Bloodsport, que permitirá a los donadores de sangre en Canadá y a la vez vivir una experiencia del juego más inmersa. Su funcionamiento consiste básicamente en que una enfermera o enfermero te prepara para el equipamiento como si fuera una donación normal, pero con la diferencia de que una vez que estás de estar sentado sin hacer nada y estás jugando una partida de un videojuego multiplayer, por decirlo, o sea, online con varios jugadores, ¿no? Lo curioso viene que cada vez más la métrica de vida, entre comillas, de tu personaje baja en el juego y la máquina del mundo real va tomando algo de tu sangre. O sea, cada vez que te pegan, esa máquina toma un poco más de tu sangre. ¡Ay, Dios! ¡Qué enfermo es eso! No, pero, o sea, es raro, ¿no? Sí. Es muy raro. Antes que te asustes... Bueno, igual hay más cosas más raras. Antes que te asustes, pensando en que estamos antes de una versión light de SAO, o sea, de Sword Art Online, una novela, un un anime en el cual varios jugadores entran en este mundo online y justamente quedan atrapados por el creador, y bueno, ahí se complica bastante todo. Bueno. O un plan de Sao, o sea, Sao era la del juego de... ¿cómo se llama? Sí. Juego del miedo, ¿no? Es una cosa rara. Qué buena película esa. Pero esa es Sao y este es Sao. No, pero acá dice Sao. Bueno, está Sao. O parecería un plan de Sao, o sea, de juego del miedo. Ah. No es nada que ver. Claro. Acá dice la página, te recuerdo que todo por el proceso de supervisado por profesionales de la medicina y por lo que una vez hayas donado la suficiente sangre. La partida simplemente finaliza, o sea, cuando una vez que donas la cantidad que puedes donar de sangre correcta, la partida finaliza automáticamente. Ah, bien. Al final la meta de Bloodsport, entre comillas, no es el de dejar sin sangre a los gamers, o sea, a los humanos, ¿no? Justamente. Sino la de que simplemente hacer menos aburrido el proceso de donación y animar a más personas a hacerlo. Actualmente el proyecto está solicitado por fondos de Kickstarter, que es una campaña de videojuegos, que para continuar con el desarrollo del equipo y financiar la gira de la campaña, o sea, mundialmente. Está interesante. Bueno, por lo menos es innovador. Está bueno. Es rarito igual. En el dibujito vemos ahí a dos personas jugando. Un videojuego con un enchufados a un esos sueros con el que te van sacando la sangre. Sí, claro, es como cuando uno va a donar sangre, lo mismo, al mismo sillón, lo único que enfrente tenés un juego. Un juego, claro. Exactamente igual. Con realidad aumentada, ¿no? Así que bueno, está interesante. Y por último, para los seguidores de Naruto Shippuden y los que tienen el acceso a Netflix, Naruto Shippuden llegará a Netflix por fin, supuestamente. Llega a Netflix, sí. Yo me di de baja de Netflix. Pero es muy, la verdad... Igual, sí, no es muy... No, para mí, sinceramente, no me funcionó. No, a mí tampoco. Pero bueno. No, igual lo veo gratis en otra página para que me haga. Por eso, para la gente que lo quiera ver en calidad muy buena, digamos, entre comillas, llega Netflix, justamente, es una plataforma en español donde puedes ver películas, animes, series... Ah, le iba a preguntar qué era Netflix, porque no... Sí. Ah, ¿no sabes lo que es Netflix? Nah. Netflix, puedes ver series y películas online, obviamente pagás algo mensual y tenés acceso a ver muchas películas por meses, supuestamente que hay estrenos, no son los últimos estrenos. Las series sí tiene cargada, más o menos series buenas, copadas, pero bueno, no tiene los últimos estrenos en película. Y a mí me pasaba que yo no sinceramente ni siquiera lo usaba, entonces bueno, le di de baja, no había sentido de pagar algo que no usaba, pero bueno, que yo, hay quienes quizás les funcione. Sí, pero ¿y Naruto que estará desde la primera temporada en adelante? No, Naruto Shippuden desde el primer comienzo, el primer capítulo, sí, Shippuden. Del primer capítulo hasta el último que estaría hasta ahora. 300 y pico de capítulos, ¿no? 400 y pico ahora. 379 capítulos ahora, actualmente. ¿Por ahora? Claro. Por ahora. Una semanita de vacaciones, te sentás tranqui, te acomodás y le das. Listo, le das. Sí, uno igual, cállate tranquilo que yo lo hice eso. Ya terminó el manga, eso iba a decir. Sí. ¿Y a cuánto está el anime del manga? Y calculé está a unos... Y, o sea, pasándolo al anime, ¿no? Porque el manga, o sea, un capítulo de anime capítulo de anime está tomado de dos volúmenes de un manga, ¿no? Sí. Calcularé que serán 180 capítulos más, por ahí. ¿180 más? 180 capítulos más. ¡Fua! Yo pensé que era... Yo estoy renegada con eso, porque como no quiero que termine, no puedo mirar. Pero estuvo bueno el final, ¿no? No me importa, pero no quiero que termine. Le agarra la melanco. ¿Ya terminó? Le agarra la melanco, entonces no quiero. Entonces no estoy mirando. Tienen que aceptar. No. No, porque no quiero. Porque igual ya tiene 300 capítulos. Que hagan 300 más. No joda. Mirá. No joda. Uy, no, mirá. No voy a mirar. ¿Qué le pasó? No, una imagen. No va a mirar porque él me va a spoilear. Me muestra la imagen para spoilearme la historia. No voy a spoilear. No. Bueno, y por último, tengo dos noticias más, ¿sí? A ver. ¿Estoy escuchando mal yo o no? No sé. ¿Se escucha bien, Mati? Sí. Ah, no sé. Bueno. Se va a hacer otra película animada, justamente. ¿De qué? De Dragon Ball. De Dragon Ball. Sí, Fukatsu bien. No F. Una buena, por Dios, una buena. Estuvo que... buena. La no última así, guerra de no los dioses así. No me gustó, la no, verdad. No estuvo buena. No estuvo buena. O sea, estuvo buena. Apareció. Usted diga que estuvo buena, si somos dos contra dos, por favor. Excelente película. Ya está. La Hito. Mitad de los fans dijeron que no estuvo buena. Pero nadie la mitad de los fans son ciegos. La otra mitad dijeron que sí, entonces estamos lo mismo. 50 y 50. Sí, los otros son los buenos. Claro. Iba a decir lo que eran los otros. No, me portó bien. Está bueno. Bueno, para decirlo, como fue Dragon Ball, la guerra de los dioses. Sí. No me gustó el ¿cómo se llama el personaje malo? Ya me olvidé. El gato, Lex que era Luthor. El malo. Sí. Bueno, sí, no me acuerdo. El dios. Bueno, apareció esa película y desapareció. No apareció ni en el manga ni en otra película, o sea, desapareció. Bueno. Pero bueno, continuemos. ¿Van a hacer una segunda película? Va a hacer una segunda. Me parece muy bien. Una segunda película va a ser lanzada, se estrenará el 18 de abril de 2015 en los cines japoneses. Y después, no sé qué será. Y por último, Shingeki no Kyojin, se revelan las imágenes. Shingeki no Kyojin se revelan imágenes de los personajes de live action, justamente de Shingeki no Kyojin. Así ¿sí? que acá, mira, acá puedes ver las imágenes, Romy, si quieres ver. O sea, son medias raras. Es mi casa, esa es mi casa. No, mi casa está por acá, ¿no? ¿Dónde está mi casa? Fukushi, Sasha y tres más. Acá está Garen, acá está mi casa. Ay, me encanta mi casa. ¿Vos decís? Mi casa sí me gusta, pero el personaje. Claro. Además, ajá. Mi casa se llama uno de los personajes de Shingeki, que es así como una guerrera re guerrera, que se mata todo, que es genial, que es huérfana igual. Y que está junto a Eren, que es el protagonista. Ah, mira, Eren, me copa. Este es Eren. Me copa. Ahora me copa Eren. Porque viste cuando vos, cuando pasa la live action, uno que como que mira, viste, el personaje, uy, este no le da al perfil. Pero bueno, me copa. Me gusta. Todavía no está confirmada la fecha de lanzamiento de live action justamente, pero hay un par de videos muy interesantes, así que después los vamos a estar posteando por la página del Peor para el Sol para que lo puedan ver. El productor es Yoshiro Sato, que es un productor muy conocido ya en Japón sobre películas de live action. Justamente su última película lanzada fue la de El Samurai X. Sí. De Rurouni Kenshin. Así que estuvo muy bien abocada a lo que fue el manga, la historia, los efectos especiales. O sea que fue muy bien adaptado el manga. Muy bien adaptado. Tengo que mirar, no lo miré. La verdad mirar, que no muy bien adaptado el manga, la película, el anime y con el actor. La verdad, excelente. Ya de Yoshiori Sato, la verdad, me encantó. Me saco el sombrero de Antenillori. Ah, sí, perfecto. Así que bueno, eso es todo por ahora. Bueno, gracias, Brian. A usted. Tenemos saludos de la gente. Graciela Freitas, ¿la conocen? Ah, llamó, está escuchando. Nos manda saludos, que le encanta el programa y nos va a extrañar, dice. Ah. Así que bueno, tenemos una persona que nos va a extrañar. Bueno, Este programa ha tenido sentido, entonces. Algo es algo. Sumamos. Bueno, le agradecemos a Graciela que está ahí del otro lado y le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, nos vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a recordar la visita de Club de los Mutantes aquí a nuestro programa, que fue durante este año. Vamos a escuchar la canción que hicieron aquí en vivo, que se llama Ceresina. Entonces yo le quiero mandar un saludo a Perla, que es la del videoclub de cerca de casa, que esta semana no fui porque se me ensució el cabezal de la videocasetera. Pero, por qué mal. Solo es. Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Muy bien, ahí escuchábamos al Club de los Mutantes en vivo aquí en los estudios de Peor para el Sol haciendo Cerecina, gran canción. Bueno, siguen llamando a la gente. Estamos a full. Se llamó María. Se mandó saludos a María, que le gustó mucho el programa. Así que si querés, llamá a María al aire. Puedes salir al aire y comentarnos. Si salí al aire, María. Cumplirnos el sueño de tener un oyente al aire, por favor. Por favor, es el último programa. Acuérdense, se pueden comunicar. Cumplirnos el sueño. El último programa, por favor. Se pueden comunicar al 466-6559. O si no, nos pueden mandar un mensajito. ¿A qué número, Adrián? Al 011-15-33-68-0099. Me agarro medio ahí. Están para salir por los barrios. Si no, claro. También, ya agarro el papel. Y si no, Amaro, ¿dónde nos pueden comunicar? En Facebook. Caralibro. Caralibro. Caralibro. Barra como, Peor para el Sol. Exactamente, Peor para el Sol. Así que bueno. Es esto. ¿Vieron que eso? Facebook lanzó una aplicación para hacer videos a tus amigos, en homenaje a tus amigos. Sí. Por el fin de año. ¿Qué vas a hacer videos? La segunda vez que... Lanzó una aplicación Facebook para que vos puedas optar por hacer un video a un amigo tuyo, a un amigo. Entonces vos cliqueas el nombre, claro, una especie de saludo, de agradecimiento por la amistad. Entonces el sistema lo que hace es aleatoriamente... Elige fotos y hace un pequeño video de un minuto. Compilado. Sí. Compiladito, no sé. ¿Qué le digo? Utilizando las palabras de Romina Nieva, ¿les copan a ustedes ese tipo de cosas o no? ¿Te copa, flaco? ¿Te copa? Veamos, como que... Terminología ochentosa, ¿no? Sí. ¿No? Copado. Copante, muy copante. Copante. Sí, es copado. Ya, igual te digo, es el segundo año que lo lanzan. El año pasado, sí, el año pasado también lo habían lanzado. Mira. Justamente a los fines de fin de año, de Navidad, de estos festejos. Como decir, un regalito para la gente está bueno, me gusta, me copa. Qué sé yo. Veamos, ¿no? Últimamente el Facebook está perdiendo mucho terreno con lo que es WhatsApp. WhatsApp. Trató de realizar una aplicación similar, que la verdad que es malísima, pero bueno. Está tratando de sumar, qué sé yo. Bueno, no sé, vemos. ¿Qué opinas? Depende, hagamos un par y después vamos a ver, podemos hacer un par y vemos. Podemos tratar a Spielberg o a Night Shyamalan. A su par esto, mexicano vas a fue un derrape. Esto fue un derrape. Fue un derrape snob. Bueno, volvamos un poco a la realidad. No. Recope se decía también. Recope. Recope. Bastante. Un poquito más atrás, ¿no? Claro. Qué churrete. Sí. ¿Te acordás? Churrete. ¿Qué más se decía? Yo ayer le di una terminología a una mía que me quedó mirando y dice que... ¿Cómo era? Yo me olvidé. Porque estábamos hablando de una persona, ¿no? Sacando el cuero, qué raro. ¿Es la palabra que yo pienso que usamos en el otro grupo? No. ¿Empieza con S y termina con A? No. Bueno, también te pregunto por los dos. Uy, empieza con S y termina con A. A ver. Ay, no, ¡hala! Claro. Porque ahora es la respuesta a todo, ¿viste? Claro. Te he dicho, che, pasate el semáforo en rojo, sobala. Sobala. Y levantando la manito y agitándola. Claro, esa es la respuesta, ¿viste? Porque decís, me importa nada. Tal cual, sí. Así que bueno. ¿Esa era la palabra entonces que la miraron raro a usted? No. Se pregunto por las dudas. Es porque es muy común ya. Esa palabra en el noño es muy común ya. Ah, mira, ¿viste? Sí, sí. Comunicadores sociales encima. Claro. Pero ellos me contagian eso y yo termino hablando igual que ellos. Una cuestión adolescéntica, la mierda. Y después voy con todos esos. Bueno, no, que le dije el susodicho. Creo que lo he dicho susodicho. ¿Qué? Susodicho. Susodicho. ¿Qué cosa me dice? No. Susodicho. ¿Pero qué es? Bueno, no me entendió. Me pasó lo mismo a mí con esta. Mira, a ver si te. A ver. Con esta palabra. A ver. Ahínco. Ahínco. Con mucho ahínco. Ahínco es, ¿sabes? Claro, es sí, con mucho. Sí, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Con ahínco. Con ahínco. ¿Vos se fala por tu qué?

¿Cómo les va? Con calor, muy sí, bien. Con calor, muy bien. Estoy sí. Como la bien. Doctora Romina Nieves. Doctora o licenciada. Licenciada. Lic. Doctora, doctora. Licenciada en doctorado. Doctorado en cines. Ah. En cines. Catadora de pochoclos. También. También, sí, sí, tengo en el futuro. Pantallas oficial. 3D. Pantallas 3D, sí. Y sí. ¿El 4D cuándo? 4K. 4K. No, el 4K está genial. Yo lo vi, me encantó 4K. 4K. No que corre 4 kilómetros, sino que... No. 4K. Ni medio. Ah, perfecto. Bueno, no, lo que le vengo a traer un poco es la pequeña reseña de Sid Sajo o la tercera entrega. La primera parte de la tercera entrega de los Juegos del Hambre. O sea, con eso, me arruinó la, ir a ver la película. Así de complicado. Sí, yo hice lo mismo. Yo dije, Sid Sajo, cuando dije primera parte, la primera parte de la tercera entrega. La primera parte de la tercera entrega de Juegos del Hambre. Bien. La historia obviamente continúa, ¿no? Después de que planteados estos juegos, más o menos para explicarle a ver quién no haya visto los juegos, es un mundo, el que se llama Panem. Sí. Este Panem está dividido en distritos. Ajá. El que gobierna todo es el distrito que se llama el Capitolio. El Capitolio, obviamente como todo... capitalista, brutal y malditamente joven, tirano. Sí, sí. Es el que concentra toda la riqueza. Ajá. Y hace trabajar a los otros distritos para conservar la riqueza. Este Capitolio, una vez tuvo una rebelión por parte de uno de los distritos, que era el distrito número 13. Sí. Este distrito se rebela contra el Capitolio. Y el Capitolio lo destruye por completo. Entonces, ¿qué pasó? En realidad ellos dicen que es para conmemorar ese día, pero en realidad lo que ellos intentan hacer es subyugar al resto de los distritos para que esto no suceda más. Entonces, ¿qué imponen ellos? Ese día de la rebelión, como sí. conmemoración, le llaman el día de la cosecha. Ajá. El vasallaje de la cosecha. ¿Y qué hacen? De cada distrito, por este sorteo, sí. eligen dos niños, pequeños desde 8 años, 9 años, 17, se tienen esas edades, para que compitan en un juego mortal, donde todos se tienen que ir a un bosque y sobrevivir y matarse entre ellos, porque solamente uno es el que tiene que sobrevivir. En este lugar, obviamente, hay criaturas, los elementos... creados artificialmente por Ajá. quienes manejan el juego, y además tienen que enfrentarse contra aquellos jugadores que sí generan algún tipo de estrategia para poder sobrevivir a los juegos. En toda esta ensalada de cosas, en sí. este contexto tan tirano, tenemos a Candice Everdeen, que es la protagonista, quien es del distrito número 12, sí. quien en la primera entrega, vos para salir sorteado es, en realidad... como el Capitolio es el que te entrega el alimento, sí. todas las veces que vos recibas alimento del Capitolio porque no puedas conseguírtelo por vos mismo, y como el Capitolio controla todo y casi no te lo puedes conseguir por vos mismo, es la cantidad de veces que va a ir tu papelito en el sorteo. Así de tirano. Bueno, ¿qué pasa? Candice vive con su madre y su hermana y sí. un padre muerto, y la cual ella debe hacerse cargo de su familia, ¿no? La ávida cazadora del arco. ¿Qué pasa? Su hermana sale sortea, como su hermana es más pequeña, ella se ofrece voluntaria. Mira. Y ahí empieza toda la aventura de Candice claro. en los juegos, pasando esto, el primer juego, que ella logra salir victoriosa de una forma bastante particular. Y empieza a sentar un precedente, Candice. Un precedente en donde un grupo rebelde empieza a ver este símbolo en ella de rebeldía. Entonces, en la segunda entrega la vuelven a obligar otra vez a participar de los juegos, y bueno, quedó ahí la segunda entrega, y la tercera es ya una rebelión planteada desde un supuestamente desaparecido Distrito 13, pero que en realidad vuelve a la vida. Ah, mira vos. Así que bueno, tenemos actuaciones de Hoffman, ¿no? Es una de las últimas películas que logró hacer. Ajá. Una actuación. Julian Moore también está. La. Así que... bien, la película para mí es una película que está correcta, no me aburró en ningún momento. Hay algunas críticas donde dice que es densa, para mí no lo es en absoluto. Si bien es más argumentativa como antesala a la uh-huh. lucha, si bien se da a lucha, no es que no. Sí, tenemos acción en la película también, no es que es una película que es lenta. pero también está preparando una antesala a una rebelión, ¿no? Un Capitolio que se ve debilitado, una rebelión que quiere volver, quiere sumar fuerzas para poder continuar. ¿Qué ve en Candice este símbolo? Y donde tenemos una Candice que tiene, que es un personaje ambiguo, en realidad ella intenta sobrevivir y sobrevivir para su familia y proteger a su familia de los suyos. Ella no tiene idea de ser esta salvadora, porque no tiene ese carácter. Si bien lo tiene, porque en algunas veces le surge. Entonces hay cuestiones esto, ¿no? Y acá se da ese escenario de una rebelión, el Capitolio, contra de quién. Esta saga transcurre como en un tiempo futuro, ¿no? Es una. En realidad tiene otro nombre. Vos fíjate que el mundo se llama Panem. No es Tierra, es Panem. Ajá. Y sí, pero son humanos como nosotros, tienen la Tierra es igual que nosotros, solo tiene un poco más de tecnología, claro. si se quiere. Es un poco más tecnológico, pero es una Tierra bastante igual a la nuestra. No es nada distinta, hay mucha más tecnología nada más. Por eso hay un paralelismo bastante importante con lo que puede ser de una realidad. Tal cual. Sí, de hecho, no vamos a tener nada extremo como lo de Capitolio, pero en realidad, si vos pensás en menos, no, quizás no tan extremo y no tan de esa manera, pero sí se da, digamos, en nuestro mundo real. Claro. No somos distritos, pero somos esos países controlados por uno, donde uno se alimenta del otro, sin ninguna duda que eso sí pasa en la realidad. Porque además digo, esta idea de que trae los Juegos del Hambre, yo la relaciono con una sociedad del Gran Hermano, ¿viste? Pero muy desarrollada, o sea, como que pasamos, donde hay un controlador que todo lo ve y todo lo... ¿no? Sí, sí, y es así, digamos, esta gente es controlada en sus horas de trabajo, en sus horas de ocio, es sumamente controlada en todo. Y descaradamente, ¿no? Y solamente para alimentar un solo centro que es el Capitolio. Bueno, acá se da esa lucha, ¿no? Esa lucha con estos personajes, con Capitolio, con unos rebeldes que se quieren armar, con, para mí, actitudes bastante ambiguas de ambos lados. Ya sabemos que los de Capitolio son tiranos, desean sobrevivir y seguir teniendo el control, y ellos el control no lo quieren soltar. No lo quieren soltar, y sabemos que el representante carismático de esto, que es Christopher Lawrence, ahora lo voy a buscar porque es un, no me acuerdo el apellido ahora. Lawrence creo que es la protagonista, Jennifer. Ella es Jennifer Lawrence, no. Sí, mira. Jennifer Lawrence es la protagonista, pero Christopher Sutherland, claro. Hace del personaje del presidente Snow, que bueno, es la representación máxima de la tiranía, la maldad y la avaricia. Para mí, bueno, las actuaciones son correctas, son muy correctas. Sí. Sabemos que sí, tienen buenos actores. Y aquellos de los que no son actores de gran renombre, me parece que de todas formas llevan muy bien su papel adelante. Creo que también es una historia interesante. No me parece que sea en absoluto densa. Una película que la vas a llevar bien. Que está, digo, la antesala ¿no? Al final esta de la rebeldía, y en donde uno encuentra un montón de sentimientos en el medio, ¿sí? Esto de proteger, pero al mismo tiempo de tener este valor de encarar algo, de enfrentar algo donde sabes que va a morir un montón de gente. Y tiene, pero un para el cambio es necesario. ¿Tiene un cierre como la gente o se queda como un continuará, como una especie No, como... queda como un continuará, obvio, obvio, bueno. Obvio. No queda demasiado muy abierto, pero sí, sí, sí. Sí, sí, porque... tiene que ver con todo un cúmulo de historias que bueno, que se cerrarán para la próxima, ¿no? Igual. Pero bueno, yo, para mí es alta, para mí es muy recomendable, ¿sí? Es para, no es una película que en absoluto te va a aburrir. Tiene un argumento que es interesante, no es un argumento ni infantil, ni quedo, ni retorcido, y ni que queda, digamos, con las ganas. Bien. Ni tirado de los pelos. Está siendo contado bien en profundidad para que vos entiendas los porqué de un montón de cosas. Y que eso es importante, ¿no? Perfecto. Para la historia. Así si que no vi las anteriores, ¿puedo ver esto o no entiendo nada? No, te conviene, si bien vas a entender parte de la historia, pero es necesario que veas las anteriores. Bien, bueno. Sí. Recordemos que está avanzado los libros. Voy a hablar con Perla, entonces. Claro. Primero voy a limpiar los cabezales y voy a hablar con Perla. Sí. A ver si ya llegó en VHS. Sí, siguió en VHS. Seguro que lo debe tener. Seguro. Fíjate que tenga el holograma. Que sea original, por favor. Tal cual. Bueno, gracias, Romy. De nada. Escuchamos, Matías... Buen augurio. Con fulano de tal, exactamente, Buen Augurio, que se presenta esta noche en Funky Bar ahí en Independencia, casi esquina España, como parte del cierre anual de bandas. Aquí los escuchamos ahora en Peor para el Sol. que los días eran invisibles. Y más adelante, el mal y el guante blanco juntos regalaron nuestras tierras. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Muy bien, 19:50 minutos en toda la Argentina. Bueno, Romy, fuiste parte el día jueves de un encuentro bastante importante con respecto a los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí. Acá en Moreno, además. Acá en Moreno, sí. En una sociedad de fomento que es Almas Fuertes, ahí en el barrio de La Perlita. Sí. Fuimos invitados desde la, por la organización Etis y a todo el que quería participar, a un encuentro con la gente de la Defensoría del Público. ¿Qué es este lugar? En realidad ellos se encargan de recibir todas las denuncias que tengan que ver con que los medios hayan transmitido algo que haya o vulnerado algún derecho o incomodado a alguien por alguna cuestión. Bueno, el encuentro la verdad que desarrolló muy ameno. La idea es esto de taller, de que todos podamos conversar, hablar y opinar. Y nos fueron mostrando videos acerca de qué cosas los medios fueron haciendo en muchos casos, ¿no? Particulares, como el caso de particularmente de una madre que había visto la fotografía de su hijo, que estaba con un arma, que supuestamente le había sacado de Facebook, donde C5N decía que esta era la banda del monobloc que había matado a un policía. Ajá. Resulta en realidad que estas fotos que toman de estos dos menores con armas, sí, eran parte de una organización que trabaja en la villa que se llama Actores de Villa. Que era justamente para hacer un corto, que era nada que ver. Entonces, bueno, ahí es lo de esta madre, se acerca a la Defensoría. La Defensoría no tiene el poder ni de policía ni este poder de ir a decirles a los medios qué ni sancionar. Pero claro, sí hablar y decirle, vulneraron tal y tal derecho, deberían resarcirse. Claro, hicieron el encuentro hizo foco en los derechos de los chicos, ¿no? De los niños. Exactamente, de los niños, de la mujer, uh-huh, con lo que tiene que ver con género también, con sí, muchas publicidades, que por ahí, en cierta manera, rozan, ¿no? Hasta lo machista y que pueden ser a veces inclusive peores, como recordábamos en ese momento una de una cervecería muy famosa, en donde pedía perdón por las inmadureces de los hombres, ¿no? Ajá. Esto desde perdón por, no sé, por... había sí, sí, un hombre que iba a hacer por el historial de internet. Y volvía también, sin lavarse sí, las manos y le tocaba la cara a la chica, más sí, o menos. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí, una de las peores, en realidad, fue esta donde decía... Sepan perdonar nuestra necesidad de roce en el colectivo. Claro. Entonces, sí, bueno, en realidad, digo, estamos habilitando casi un acoso, sí, digo, a nosotros, bueno, no vamos a sí, perdonar sí, eso, digo, para nosotros es sumamente incómodo, es muy, bueno, es muy invasivo. Entonces, bueno, se pidió que esto también se sacara, bueno, y ahí sí, un montón de cosas que tenían que ver desde ocultar también escenas de homosexualidad, por ejemplo, los Simpson, un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, justamente. Bien. Con están observando los medios gráficos, radiales y audiovisuales, y nosotros poder estar viendo también qué de esto, ¿no? Regularlos. No solo que lo regulen los entes que corresponden, sino que también el público puede hacerlo. Tal cual. Y la idea de la Defensoría y hacer este encuentro es para eso, para que empecemos a mirar desde ese lugar crítico y reconstruyamos nosotros qué medios queremos. Tal cual. Y empezar también a vigilarlos de que no digan cualquier cosa y que construyen muchas veces una realidad que no es verdad. Algo que no es cierto y que destruye muchas vidas. Sí, tenemos que tener vidas. El espíritu crítico, ¿no? Ahí al tanto. Exacto. La Defensoría del Público, un organismo creado a partir sí, de la Ley de Medios, ¿no? de Comunicación Audiovisual. Exactamente, a partir de los de esta nueva ley de medios. Bueno, más o menos digo, era para contar eso y decirles que si te quieren comunicarse con alguna denuncia o algo, sí, hay un 0800 que es 0800-999-3333. ¿Sí? Bien. Y si no, se pueden comunicar también a través de la Defensoría del Público, @gob.ar. Perfecto, ¿sí? Perfecto, que también perfecto. Se puede comunicar ahí y bueno, en el caso de que ustedes hayan visto algo que les parezca que es dañino o que vulnera algún derecho, también nosotros podemos reclamar a través de la Defensoría. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero saludar a Diego Kornilov, que está ahí con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Buenas, Diego. Buen día. Buen día, buenas Diego. Noches. Buen día, Mendía. Buen día, Mendía. Bueno, Diego, gracias por estar aquí en nuestro último programa. Bueno, Diego hace dos de nuestros logos del programa. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Y está Gustavo Palacios, por supuesto. Vamos a ir cerrando ya el programa, cerrando sí, ya el ciclo. Así nomás, sin separador, sin nada, ya no importa nada. No, así nomás. Así yéndonos. Nomás. Hasta el año que viene. No puede ser, vengo yo, ustedes se van. ¿Cómo era? Claro, era una indirecta en sí. Claro. Usted, usted se hizo la estrella que no se quería acercar. Hola, flaco, vos no te vas, aparecés, volvés, ¿qué? Se siente raro volver al estudio. Yo, ¿dónde estoy? Bueno. Eso estoy, se olvidó. ¡Ay! Pero bueno, estás en el estudio principal. Ah, está, bueno, están escuchando millones de personas. Perdón. Ah, tenemos acá atención. Ustedes el también van a cantar, pero yo canto. De el contrato todos firmó, cantan. ¿Hay que cantar? El contrato lo firmó Nieva. Vos callate, ¿cuándo? Vos callate que sos re cara dura. Ay, no. Si la habíamos hecho. Diego también, ¿eh? Diego, a cantar, ¿también? ¿Eh? Vale. Muy bien. Listo, vale. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? No tengo idea. Algo que sepamos todos. Una que sepamos todos. El himno. Lo dudo por un par de lados, pero... Tengo dos para ofrecer. A ver, dos que subí para el concurso. ¿De apa, apa, apa. Boss Day o de Víctor Heredia? Apa. A ver, ¿y cuál es la de Víctor Heredia? Estaba viviendo. ¿Y la de Boss Day? Presente. Vamos con presente. Vamos con presente. Bueno, dale. Vamos con presente. Vamos. Dale. Nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto es la risa y así termina. Creías que el amor no tenía medida. Mío que cada día empiezo cada día creciendo de batear a fracaso. Y todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día creciendo de mañana a fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perder. Otra mujer y olvidar aquello que uno pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día creciendo de mañana fracaso. A ver si la gritamos. Cuánta verdad hay en vivir, solamente el momento en que estás. Si el presente esfuerzo cada día, creyendo en mañana llegar sol. Y todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana llegar sol. ¡Bravo! ¡Bravo por nosotros! Genio total. Bueno, gracias. ¿Vamos a Panky ahora a cantar? Sí, vamos, vamos, ya. Vamos, ya. Vamos. Bueno, nos vamos, gente. Sí. Gracias a todos. Vamos. Y a todos. Hasta el próximo año. Hasta la próxima. Sí, sí, hasta la próxima. Gracias a la radio, por supuesto, por bancarnos tanto tiempo. Ni hablar. Por bancarnos. Sí, sí. Gracias, sí. Mati. Sí. Mati. Sí. Nos soportaron, nos soportaron. Gracias, Mati. Matías Salomoni. Genio. Grande. De la consola. Sí, sí. Brian Mancilla. Por favor. Adrián Castillo. Gustavo Palacios. Quiero recordar a Romina Pinto. Obvio. Alejandra Sigliano. Sí. A Ivana Wynn. A Jorge Ayala. Ayala, sí. Creo que no me olvido de nadie. No, creo que no. Bueno, Romina Nieva, por supuesto. A todos los que participaron, los fueron parcas. Y para mí un gustazo, che. Sí, tal cual. Todos. Bueno. Diego Cornelow. Obviamente. Y a Dieguito, gran amigo. Gran amigo, gran amigo. Que hemos hecho aquí. Bueno. Gracias. Gracias. Felicidades para todos y nos Igualmente. Encontramos. Adiós. No tenía medida o dejas de querer. Tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, no te acabaría. Pero sin embargo terminó. Uy, todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creciendo en mañana fracaso hoy.